Oye, ¿qué es lo que te imaginas? Este lado del basurero es para mí. Y ahora largo de aquí. ¡Anda! ¿Qué esperas? ¡Lárgate! ¿Qué frío está haciendo? Tengo que buscarme un santuario tibio para habitar. ¡Por favor, salven a este pobre felino! ¡Es horrible, me va a dar Oh, pero qué horrible espectáculo. Si es un pobre gatito a medio congelar, será mejor meterlo dentro de la casa para que entre en calor. Ya, ya, no hay cuidado. Ahora a calentarse. Y desde hoy esta será tu casa, pequeño menino. ¿Cómo? ¿Quién puede ser? Caracoles marinos, otro huérfano de la tormenta. Dios mío, dos gatos. Me gustaría tener un gato aquí en la casa, pero a ambos no los puedo tener. Son muy cariñosos los gatitos pequeños. ¡Qué forma tan ridícula de actuar para un gato ya crecido! ¡A tus años! ¿Con cuál de los dos me quedaré? Bien, será mejor irme ya a acostar. Ya lo decidiré por la mañana. Son muy cariñosos los gatitos pequeños. Buenas noches. Ven, gatito bonito, ven. ¿Qué es lo que sucede aquí? ¿Tú has hecho eso? Ah, pobrecillo, debes tener hambre, qué tonto he sido. Anda, bebe un poco de leche y un poco de queso. Una hamburguesa, pan tostado, salami, galletas. ¡Ajá! Rompiendo mis platos, ¿eh? Me parece que no será difícil decidir a cuál de ustedes dos voy a dejar en esta casa. ¡Oh, hipnotismo! Aquí, aquí, en la cabeza. Anda, tonto, aquí en la cabeza. Anda. Si vuelvo a escuchar algún ruido, tú serás el responsable. Última vez. Te voy a dar una última oportunidad. Si vuelvo a oír un ruido más en esta casa, un solo ruidito, el más pequeño ruidito, ¡Te me largas! Y esta es mi última palabra. Decidido quién de ustedes saldrá de esta casa. ¡Oh, no! Yo soy quien lo tiene decidido. ¡Venga! Notificación de lanzamiento.